De clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Ya estamos acá en una edición más de La Rayuela. Este es nuestro programa número 112. En lo que va el presente año, ¿no? Estamos martes 13 de junio, y como siempre, pues con la mejor energía. Claro que Quito amaneció tan frío, tan nublado, con una llovizna persistente. Ahora mismo ya nos contará Gabriela y una noticia que nos da cuenta que estaremos con esta llovizna como 72 horas seguidas, ¿no? Es una época de transición al verano, pero hablo por mí, no me acuerdo realmente que hasta esta época de junio habríamos tenido este tipo de lluvia. En fin, esas también son las particularidades de nuestra ciudad, de nuestro país, y claro, con esto del calentamiento global y otro tipo de connotaciones atmosféricas, ecológicas, pues creo que debemos estar preparados para esto y para más, ¿no? Porque desafortunadamente hemos sido nosotros, los seres humanos, los más grandes depredadores de nuestro planeta. Así es que no tenemos mucho que quejarnos, la verdad. Pero bueno, estamos con buena energía. Comenzamos ya nuestro programa el día de hoy. Un abrazo grande a Vicente Moya, a nuestros compañeros que igualmente acaban su programa y están produciendo nuevamente para mañana. A todos quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura, un fuerte abrazo, que este día sea bueno para todos nosotros. Y por supuesto, para usted, señora, para usted, señor, que nos escucha, pues mil gracias su sintonía. Queremos contarles, ya está con nosotros nuestro primer entrevistado y es Jorge Castro. Pues él nos va a hablar de la inauguración de Canvas, ¿no? Creatures Taller de Arte, el próximo 17 de junio. Bueno, aquí tras micrófonos nos ha dicho algunas cosas realmente que nos han llamado la atención, pero será él mismo quien nos comente más. Buenos días, Jorge. Gabriel, buenos días, un abrazo grande siempre. Y muy pues, buenos días. Cuéntanos un poquito de esto del clima, Gabriel. Así es, un gusto saludarles a todas las personas que nos escuchan a través de 940M y en www.radiocce.com. En efecto, pues, la capital amaneció con un clima muy, muy frío. Y según el titular, el diario El Comercio anuncia lo siguiente. Este titular salió el día de ayer. Entre 48 y 72 horas podría durar el frío en Quito, según el INAMI. Se espera que para las próximas 48 o 72 horas continúe el mal clima en la capital. Así lo informó el lunes 12 de junio de 2017 Vladimir Arriaga, técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. Según el especialista, las malas condiciones climáticas provienen desde el sur de Colombia, que se encuentra con áreas de nubosidad que contienen precipitaciones y son arrastradas por el viento hacia el Ecuador, afectando principalmente a provincias como Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y la parte norte del Callejón Interandino. Arriaga señaló además que en las semanas pasadas se registró una mayor presencia de energía solar debido a que en la parte sur de Colombia la atmósfera estuvo estable y también porque la zona de convergencia tropical que se encontraba posicionada frente a las costas del Ecuador migró hacia Centroamérica. El técnico explica que el verano pleno será durante julio y agosto, en donde se prevé vientos fuertes y gran intensidad de rayos ultravioleta. Así que pues, todavía tenemos un poquito de lluvia, ¿no? Poquito más. Y tengamos la esperanza de realmente tener verano, ¿no? Hasta tanto ponchito, chompita, paraguas. Yo creo que es momento de sacar todas las provisiones del armario, ¿cierto? Se afirma que esto es uno de los inviernos más duros que ha atravesado la capital, ¿no? Sin duda. Al menos en 30 años. Han habido muchas catástrofes a nivel humano, o sea, muchas pérdidas físicas. Pero bueno, ¿saben? Pongamos nuestra mejor energía, que esperemos que esto realmente ya pare, ¿no? El primer entrevistado del día de hoy está con nosotros. Jorge, buenos días. Mucho gusto, buenos días. Jorge Castro, y por cierto, él ya está con su gorrita, pues, realmente lleno de... Está equipado. Equipado, ¿no, claro, Jorge? Claro, tocó salir bien equipado de mañana. Bienvenido, gracias. Vamos a presentar precisamente a Jorge, ¿no? Jorge Castro es diseñador gráfico industrial, también converge en el arte del muralismo, y pues actualmente es administrador principal de Canvas Creatures, este estudio de arte que se va a abrir el próximo, se va a inaugurar el próximo 17 de junio, y está aquí precisamente Jorge para hablar sobre los detalles de esta inauguración y por supuesto lo que hace Canvas Creatures. Bienvenido, Jorge. Buenos días, gente, amigos que me escuchan, gracias por tener la invitación a este programa. Quisiera contarles, invitarles a esta inauguración de mi taller, que va a ser en el Valle de los Chillos, en el Puente 9. Esta inauguración va a tener algunos concursos, va a haber entretenimiento para la gente, así que les invito a que asistan temprano, comienza a las 2 p.m., está programado el inicio del evento para que la gente vaya a participar, vaya a demostrar sus habilidades en arte, en dibujo, en skate también, ya que, por cierto, este mes es el mes del skate. El 21 es el día del skate, entonces estoy haciendo este evento antes, igual para que no se cruce con otras fechas, y por eso están invitados igual amigos que participen en ese deporte, que vengan a participar ese día igual. Como entretenimiento igual están invitados unos artistas del Valle mismo, una banda de hardcore, punk, que es del Valle, son unos artistas súper buenos, dedicados a lo que hacen. Ellos se llaman Sacrificium Tagaeri, va a estar tocando en el evento a las 7 p.m. Y también otro colega ahí que se dedica al arte, a la música, que es el Dr. Dredd, que hace hip hop. Él también va a estar cantando un poco de sus temas, improvisando ahí para la gente. Interesante, Jorge, todos estos detalles que ya los vamos a analizar posteriormente, pero yo quisiera, pues, antes de seguir hablando de este evento, de la gran inauguración de tu taller, conversar un poco sobre cómo surgió esta idea, ¿no? Canvas Creatures es un taller donde se realiza arte sobre cualquier tipo de canvas. A propósito, canvas, nos explicaba Jorge que significa lienzo, ¿no? Es decir, sobre cualquier tipo de superficie, desde los muros hasta la piel. Así es, convirtiéndose en un taller completamente artístico. En ese sentido, pues, Jorge, coméntanos cómo surge esta idea de inaugurar un taller, de ponerte un taller. Bueno, esta idea estamos trabajando desde abril, más o menos, ya comenzó este proyecto. Hemos seguido trabajando, adecuando el estudio hasta ahora y ya por fin podemos inaugurar. La idea nació desde que Yo especialmente me dedico al arte, me he dedicado siempre al arte, desde los 13 años. Entonces, bueno, ahorita que acabé ya la universidad y necesitaba ponerme a trabajar, formar algún negocio, quería formar un tipo colectivo, estaba viendo opciones, gente que me colabore igual. Ahorita ya tengo varias personas que me colaboran en este proyecto para hacer todo este tipo de actividades que se realizarán. Por ejemplo, yo soy muralista, quisiera algún momento dar talleres de muralismo para jóvenes, adultos también, niños, en estas épocas que están de vacaciones, podrían asistir, igual aprender. Yo como soy diseñador, me gradué de diseñador gráfico industrial, también manejo todo lo que sea publicidad, logotipos, ese tipo de cosas. Hago camisetas en sublimación, serigrafía, también en lo que es diseño industrial, construcción de muebles, art toys para dibujar, para pintarles. Entonces me dedico prácticamente a todo lo que sea manual, artesanal, también al arte en sí. Por eso es la iniciativa de este taller Canvas, de que se puede realizar sobre cualquier lienzo arte. También se está inaugurando ahí mismo, en ese taller va a haber estudio de tatuaje. Por eso es desde la piel hasta los muros. Muy, muy interesante esto, ¿no? De que en un solo lugar se pueda condensar tanto tipo de disciplina, diría, artística, en el sentido de que no es lo mismo, pues, dibujar en la piel y claro, pues, grafitear en la pared. No es lo mismo, por supuesto. Hay técnicas distintas para cada tipo de lienzo. Y en ese sentido, exacto, pues, quisiera que nos expliques. Supongo que no solo eres tú la persona que está en este equipo de claro, Canvas Creatures, sino alguien más. Cuéntanos sobre el equipo que conforma este emprendimiento. Bueno, ahorita me está ayudando bastante mi tío, que él es también artista, dibuja bastante, es profesor de acuarela, da a veces clases en el Centro de Arte Contemporáneo, sabe dar workshops, estuvo también en la Bienal de Acuarela, que fue el anterior año, creo. Sí, más el anterior menos, año. Sí, el recién, anterior año, hace unos meses. Recién, ajá. Estuve en esa Bienal de Acuarela y él es caricaturista también. Han salido varias de sus caricaturas en el comercio. Sabe presentarse. También se presentó en el programa de Canela en vivo, en televisión. Estuvo haciendo caricaturas en vivo para la gente de ahí. Y de ahí por lo general se presenta más o menos en centros comerciales. En varios, está siempre en un distinto centro comercial haciendo caricatura en vivo para la gente que quiera y se le cobra por su caricatura. Y bueno, también otros colegas artistas urbanos que me están apoyando también, que están aprendiendo varias técnicas nuevas ahorita en este estudio. Están aprendiendo lo que es del tatuaje, igual hacer camisetas, hacer serigrafía, sublimación. Entonces ellos me están colaborando también con esto, para realizar productos producidos ahí mismo en la casa. En el área del tatuaje, ¿quién es tu colaborador? En el área de tatuaje estoy yo tatuando. ¿Tú tatúas también? Yo también tatúo acá. Sí, recién voy un año y medio en esto, pero es otra parte, otra disciplina del arte que me ha llamado bastante la atención, entonces me metí a aprender, ya he conseguido mis máquinas, todos los implementos, entonces ahí he estado ya trabajando en algunos estudios, en otros estudios he estado trabajando antes y ahorita ya por fin puedo tener mi propio estudio. Por ahora me están colaborando dos amigos que también trabajan, comenzaron así en otros estudios y todo eso. El uno se llama Italo Itan, es un tatuador que ya lleva varios años tatuando, entonces él tiene más conocimiento, él está ahorita prácticamente el mejor de ahí del estudio que tatúa y yo igual sigo en esta base de aprender más cada día, practicando y se aprende. Y bueno, otro compañero que está colaborándome que se llama Isaac Mancero. Él también está en esto del tatú, está también en la parte de sublimación, de camisetas, de diseño gráfico y también de serigrafía. Entonces con ellos estamos de ahorita moviéndonos en esos tres puntos más o menos de ahorita para comenzar. Se señala pues en el fanpage de Canvas Creatures que pueden realizar cualquier tipo de arte en cualquier canvas posible, desde la piel hasta los muros. Bueno, entre la piel y hasta los muros hay una gran variedad de lienzos que podemos pensar, ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de lienzos es posible utilizar? Bueno, yo a lo largo de estos años he utilizado bastantes tipos de lienzos y a veces como que por el dinero no se consigue un lienzo así de los profesionales, se puede dibujar en sobre madera, se puede hacer sublimación también sobre madera para cuadros, sobre cerámica, por ejemplo. De ahí lo que es dibujo, todo lo amplio en desde hojas de papel para hojas Canson, para lo que es la acuarela. Y de ahí en muralismo también, claro, en la pared, ya me he dedicado prácticamente desde los 15 años, yo tengo 23, ya este año cumplo 24. Y todos estos años le he estado pintando por la ciudad, por el Valle de los Chillos, en eventos, y pienso seguir igual en esto, seguir, no voy a dejar para nada. Qué interesante esto, ¿no, Jorge? De que se pueda hacer tipos sobre cualquier tipo de arte, sobre cualquier lienzo, sobre cualquier superficie. Y en ese sentido, pues, me sorprende el perfil de Jorge, ¿no? Él es diseñador gráfico industrial, muralista, tatuador, hace de todo, me parece. Claro, es bueno saber de todo un poco, seguir aprendiendo más cada día. Así es, y pues, vamos a hablar sobre, en cambio, la situación geográfica del estudio. Dices que, igual en el evento creado de tu fanpage, es un nuevo espacio artístico ubicado en el Valle de los Chillos. ¿Tú cómo analizas el tema de la demanda sobre este tipo de ofertas, digamos, en el Valle de los Chillos? Claro, o sea, el local donde estamos ahorita ubicados es tipo galpón, es amplio el espacio, entonces por eso entró la capacidad para tener todos estos tipos de talleres que se puede realizar ahí. Se puede dar igual talleres para enseñar próximamente igual. El espacio prácticamente es en el Puente 9, unos 20 metros antes de la parada de bus, como bajando desde Quito al Valle, justo unos 20 metros antes hay un edificio alto de 4 pisos que es color naranja pastel. Ahí hay varios locales comerciales igual. Hay gimnasio, hay pizza, Están bien situados. Estamos bien situados, ahí es una zona comercial también. No es ni muy metidos, es fácil de llegar, es fácil de ubicarse también. Está cerca de la parada y se puede movilizar fácilmente también. Así es, entonces esperamos para este 17 de junio que Canvas Creatures tenga pues todo el impulso que merece, ¿no? Hemos escuchado de cierta forma los perfiles que conforman el equipo humano, el talento humano de este emprendimiento. También hemos escuchado cómo se formó esta idea, ¿sí? Pues vale la pena apoyar este tipo de emprendimientos. Jóvenes artistas que están incursionando en algunas técnicas, ¿no? Ya lo escucharon, desde el tatuaje hasta el muralismo. Increíble, tanta capacidad, tanta técnica, ¿no? Ahora sí, Jorge, hablemos por favor del evento en sí mismo. Entiendo que hay algunas actividades, por ejemplo, hay un concurso de dardos. Sí, exacto, va a haber actividades desde las 2 p.m. hasta las 6 p.m. Las actividades cuentan con un concurso de dardos en el que puedes ganar descuentos en tatuajes. Si le tinas al blanco, igual te ganas un flash tattoo de 7x7 centímetros. Es algo básico para comenzar. Igual los costos también son económicos para la gente. Cuesta $1 la inscripción al concurso de dardos. Y bueno, también para otras habilidades, como les dije antes, que es el mes del skate, el día del skate desde el 21. Entonces también quiero invitar a toda la comunidad de skaters del Valle, de Quito, que si quieren participar, demostrar sus habilidades, pueden asistir, participar, ganarse premios concursando ahí. Pueden ganarse lo que es camisetas, parches para ropa y cuadros también que van a estar donando. Para los premios, exactamente ahí. Es un aporte sugerido de $2 para este concurso, ¿no? Para el concurso de skate, claro, sería en parejas, sería $1 cada persona. Hay un concurso de dibujo también, en dos modalidades, por favor. El concurso de dibujo está abierto para todos los panas que igual hacen graffiti, que quieran hacer un sketch, un boceto de graffiti ese día. Se va a estar ahí premiando a los 3 primeros lugares, y para los que tal vez no le entran tanto al graffiti pero les gusta el dibujo, igual va a haber la otra modalidad del concurso, que es para realismo. Entonces ahí se les va a entregar hojas y lápices para que el mejor realismo gane. Es a blanco y negro prácticamente sería. Y puedan ganarse premios. Igual va a haber premios para los tres primeros puestos en esa modalidad. Y ese concurso tiene la inscripción el valor de $1.50. Y claro, ahí demuestren sus habilidades, sáquense el aire y gánense esos premios. Se entiende que hay unas horas donde iniciarán. Estos concursos son paralelos, me parece, ¿no? Claro, son paralelos. Iniciarían a las 2 de la tarde, terminan a las 6, ¿no? Ajá. ¿La premiación se da a las 7 de la noche? La premiación sí estaba programada más o menos de esa hora. Prácticamente un poco antes de que finalice, de ahí tocaría la última banda y ahí sí finalizaría. Bueno, ahí se pueden quedar igual a seguir viendo lo que va a haber, porque también va a haber body paint en vivo, de escuchar los artistas. Si quieren, ahí me preguntaron si pueden ir ahí a hacer malabares afuera, a hacer hula hula. Y claro, ahí no hay problema, esperemos que el clima también nos colabore ese día para que puedan estar ahí. Muy bien, Jorge, nos parece, como he dicho y reiteramos, que esto es importante, ¿no? Las iniciativas desde los jóvenes artistas, desde este espacio, creemos que son muy, muy pertinentes, muy necesarias. Y pues esta convocatoria que nos hace Jorge, sí sería bueno replantearla otra vez, por favor. Así que invito a Jorge, para terminar esta entrevista, a convocar a la gente, a invitar a la gente que nos escucha, a las comunidades de skates, a las comunidades de tatuadores, a las personas que están afines a este tipo de arte, ¿no? A que venga a tu estudio y que pues a disfrutar esta inauguración. Claro, bueno, este es un espacio dedicado al arte, así que les invito a que muestren sus habilidades, sus conocimientos, así puedan ser premiados gracias a ello por su dedicación y todo. Es importante, se cuenta bastante. Claro, gente que quiera venir igual a vender sus productos van a recibir un puesto ahí, una mesa donde puedan exhibirlos, venderlos. Eso no hay problema. Bueno, los cupos son limitados también. Espero que si alguien esté interesado, me escriba a la página de Canvas Creatures. Y bueno, los contactos, les puedo dejar mi número. Bueno, ahí en la página de Facebook está mi número de teléfono y me pueden escribir, pero también, a ver, si lo necesitan, es del 099-58-27-002. Ahí contáctenme, escríbanme, lo que sea, para poder incluirles en este evento, que puedan participar, mostrar su arte también. Muchísimas gracias, Jorge. Y pues deseamos éxitos a Canvas Creatures y que nos llenen de sorpresas en los próximos meses, ¿no? Que les vaya muy bien, este emprendimiento vale la pena, como he dicho. Y pues ya nos veríamos en otras ocasiones. Este claro espacio es sí. Para usted, está abierto. Cuando quieran mucho convocar gusto. Alguna actividad, con gusto. Excelente, gracias. 9:23 PM, vamos a nuestro primer tema musical del día de hoy. Vamos a escuchar a Verde 70 con esta canción que se llama Irremediable. Mente tarde. Regresamos. Fácil acostumbrarme a estar sin tu calor. Ya tantas cosas han pasado que me recuerdo ya sin ti. Momentos que se me escaparon, ya nuestra historia quedó a un lado. Me duele tanto que haya sido así y tan absurdamente tarde. Te acordarás de todo lo que fui y llorarás lo que he llorado, porque para eso estaré tan lejos de aquí. Y si ahora te importo muy poco, yo sé que el tiempo lo dirá.

Tras una larga campaña, Atahualpa logró vencer a Huáscar en 1532 cerca del Cusco. Atahualpa se hallaba en Cajamarca de camino al Cusco para coronarse inca, cuando recibió la visita de una expedición española al mando de Francisco Pizarro. Pizarro le capturó por medio de un ardid. Y bueno, Atahualpa ofreció pagar un enorme rescate a cambio de su libertad y Pizarro aceptó su oferta. Pero los españoles temieron un ataque indígena y decidieron deshacerse de Atahualpa. Tras recibir el rescate lo acusaron de traición, de conspiración contra la corona española y de asesinar a Huáscar. Lo sometieron a juicio y lo sentenciaron a muerte y lo ejecutaron por estrangulamiento. Pese a que Atahualpa tuvo sucesores nombrados por los españoles, se le considera el último gobernante del imperio inca. Así es, escuchábamos esta producción, como he dicho, de Ciespal, que relata este perfil de quien sería uno de los personajes de la historia más influyentes de nuestra historia, valga la redundancia, ¿no? Se tiene ciertas dudas sobre el origen de Atahualpa, pero según algunas versiones, por ejemplo, dicen que se niega que sea quiteño o caranqui. Otros afirman que, pues, nació en el Cusco. Y bueno, hay algunas otras versiones, ¿no? Pero en todo caso, pues, marcó una tendencia política y también un símbolo de resistencia. 9:46, vamos a un siguiente tema musical, por favor, Biche. Vamos a escuchar a Esto es Eso, con el tema Reflexiones. Volvemos. Tengo y me detengo para ver con miedo que me falta madurez, de entender que nunca fui tu dueño, más y del sentimiento que te pude tener. Pido vida mía, sabes mis heridas y me sepas comprender que amar es un huracán interno dentro de un parqueadero que olvidas de ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Ahora que no tengo más remedio de entender con miedo que no quieras volver, te pido sonrías con empeño, porque al final de todo así te quiero ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Te piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Now I know that everything I said was everything I meant, but it was different 'cause I didn't own you, but I wanted to. God. Pero si algún día con las vueltas de la vida, if I see you again, you better believe that my love is strong as before. Yo te pido me digas dónde te encuentras, llegaré con mis maletas. Va para arriba mi gente. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentí. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve, por favor. Corazón, amor, amor. 9:50. Recordarles tan solo que el 17 de junio, a partir de las 2 de la tarde, Canvas Creatures, sí, el estudio de Jorge Castro, el invitado de la mañana, se dará por inaugurado. Este estudio se encarga de realizar arte sobre cualquier tipo de canvas posible, desde los muros hasta la piel, convirtiéndose así en un taller de arte y también de productos de diseño gráfico industrial. Es un estudio también de tatuajes y pues contará en esta ocasión con eventos de un evento de inauguración lleno de arte, un concurso de dardos, un concurso de skate a propósito del mes del skate, un concurso de dibujos en dos modalidades, sketch graffiti y el sketch realismo, body paint también en vivo, y pues bandas de la onda del hardcore y de hip hop también, algo más puro estilo del underground, ¿no? Muy bien conceptualizado este estudio y pues el evento, así que invitamos a todas las personas interesadas en saber dónde pueden tatuarse o dónde pueden conseguir obras de arte o hacer murales. Aquí pues en Canvas Creatures puede hacerlo. Está ubicado en el Valle de los Chillos, en el puente número 9. ¿Sí? Para mayor información en el fanpage, tal como lo he dicho, Canvas Creatures, voy a deletrearlo. C-A-N-B-A-S. Canvas y Creatures. C-R-E-A-T-U-R-E-S. Ahí se comunicará directamente junto a con Jorge Castro, diseñador gráfico industrial y administrador de este estudio. Y pues también comentarles que en breve tendremos ya la visita de nuestro siguiente entrevistado, Carlos Eligio. Y pues nos va a contar el día de hoy un poco de su vida artística, su trayectoria. Y por supuesto hay un tema promocional que queremos que ustedes, amigos y amigas, escuchen. Pero hasta entonces les dejamos con un tema musical más, siendo ya las 9:52. Vamos a escuchar a Papá Changó junto a Quique Nieria con la canción I Love You. Regresamos.

10 de la mañana, con 3 minutos, regresamos a La Rayuela. Y lo habíamos anunciado desde la mañana. Estamos con nuestro siguiente invitado, llamado Carlos Eligio. Él es un cantante profesional, oriundo de Caracas, Venezuela, nacido allá por el año de 1988, su nombre artístico, Carlos Eligio, y pues con ese nombre se ha posicionado ya como un cantante, compositor y un músico venezolano, representando a su país. Actualmente podemos decir de él que está pues trabajando en sus últimas producciones musicales, también audiovisuales, y pues también brinda clases de canto en la Academia Fortísimo. Ustedes, amigos y amigas, recuerdan ayer, tuvimos un diálogo junto a Luis Páez. Él es el director de la Academia Fortísimo, Escuela de Música. Y pues, en ese contexto, en ese marco, Carlos Eligio también pues viene a visitarnos, nos viene a dar información sobre su trayectoria, sobre su obra, sobre su vida también, ¿no? También cuento con la compañía de Mayra Muñoz, quien es la directora administrativa de la Academia Fortísimo. En principio quisiera saludar a Mayra. ¿Cómo se encuentra, Mayra? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Estamos nuevamente por acá. Toda la semana vamos a dar a conocer a los chicos, a nuestros maestros, para que ustedes vean un poco más de su trayectoria y conozcan el trabajo que ellos desempeñan también en su vida diaria. Así es, lo ha dicho Mayra, estas semanas, incluso la otra, vamos a hacer como una especie de gira de entrevistas, ¿no? Sí. Con las personas que conforman este talento humano que se encuentra en la Academia Fortísimo. Y pues dentro de los pilares de la Academia, la parte fuerte del canto, diríamos, es precisamente Carlos Eligio. Carlos Eligio, con 8 años, imitaba ya las estrellas conocidas. Con solamente 14, Carlos Eligio, viviendo con sus padres en la ciudad de El Vigía, en Venezuela, recibió clases de guitarra clásica y tiempo después decidió desarrollarse por sí mismo, apareciendo su primera composición, a la que denominó Tengo la Ilusión, que ya también la vamos a escuchar, ¿no? Inspirada en hechos reales, vivencias obtenidas en su corta edad y sobre todo el sentimiento e ilusión de cada persona en encontrar el amor de sus vidas. Carlos Eligio consigue ingresar al coro juvenil del estado de Mérida, donde obtuvo grandes conocimientos musicales, con estudios de teoría y solfeo, apreciación musical y canto. Posteriormente ingresó a la cantoría de adultos de Mérida, lo que le da la oportunidad de participar en diversas giras por escenarios de Venezuela. Así es, conoceremos un poquito más ya con el diálogo que vamos a ejercer con él. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Muy buenos días. Muy buenos días, Marita, también. Para mí es un placer estar esta mañana lluviosa y fría, pero sabrosa, en Radio Casa de la Cultura. Agradecido enormemente por la invitación y, por supuesto, poder brindar lo mejor de nosotros en el ámbito musical para que lo disfruten al máximo. Esa es la idea de la música, crear emociones, generar emociones y lograr llegar al corazón de la gente, que eso es fundamental en esta carrera. Y con mucho cariño, por supuesto, nuestro tema actual es Libre y ahí dejo todo en tus manos. Así es, vamos a escuchar ya los temas de Carlos Eligio, pero sin antes repasar un breve perfil, ¿no? Un breve perfil de lo que sería estas inclinaciones musicales de Carlos Eligio. ¿Cómo nació este gusto por la música, Carlos? Claro, fíjate, gracias. Desde muy pequeño, 8 años en adelante aproximadamente, ya estaba con esa ansiedad, asistía a conciertos pequeños, asistía a conciertos de mi pueblo y ya nací ese sentimiento. Yo quiero estar allí, decía yo, ¿por qué no puedo estar allí? Yo quisiera estar allí en esa tarima deleitando al público, porque me parecía espectacular. Escuchaba desde música, desde cumbia, desde música nacional de mi país, y me llamaba muchísimo la atención, y ese era el deseo principal. Ya con el tiempo fui solo, fui desarrollándome, tratando de imitar estrellas musicales como Luis Miguel. Me encantaba escuchar a Luis Miguel, Ricardo Montaner, Luis Fonsi, David Bisbal, entre muchos otros artistas que siempre me ha gustado, y es lo que trato de hacer también en muchos shows, ¿no? Porque si en efecto existe, tenemos música inédita, que es lo que debemos hacer que se desarrolle y hacer ver al público, como artistas nuevos creo importante que los covers son necesarios para que la gente también tengan una apreciación y puedan disfrutar el show de una mejor manera. Y bueno, eso es lo que hacemos hoy día, ¿no? Actualmente repasando por algunos escenarios y eso hacemos, algunos covers de Luis Miguel, hacemos hasta Américo, he cantado, me encanta, fíjate, antes no conocía a Américo, no lo conocía, y llegué a Ecuador, sé quién es Américo, y hoy día hago covers de Américo y la gente le encanta, y eso para mí es bastante satisfactorio. Es decir que, bueno, este inicio en la música va allá por la edad de los 8 años, ¿no? Sí. Cuando sí, interpretabas sí. Estos temas, covers de estos artistas conocidos. Así es. Ya en a los 14 años inicia ya tu conocimiento de la música ya formalmente. Sí, fíjate, desde los 14 años ya empezó el deseo de perfeccionar de tantas cosas que son necesarias en el canto, ¿no? Profesionalmente hablando, ya a los 17 años logré ingresar a un coro juvenil donde tuve un profesor, cantante lírico profesional, quien obviamente enseña técnica de canto específicamente, y nos desarrollamos como coro juvenil, donde tuvimos la oportunidad de hacer algunas giras también nacionales en Venezuela. Y por supuesto implicó un desarrollo profesional desde el punto de vista técnico vocal, ¿no? Ya posteriormente a los 2 años logré avanzar a la cantoría de adultos, que es un coro también está compuesto por todos los registros de voces, es mixto, mujeres y hombres, sopranos, contraltos, bajos, barítonos y tenores. Esa es la composición, con un director, por supuesto, que manejaba el coro y nos enseñó desde teoría hasta las técnicas vocal más importantes. Pilar fundamental, el director Geraldo Arrieche en Venezuela, y por supuesto mi profesora particular de canto lírico, Karen Rodríguez. Ellos me permitieron desarrollar, estamos hablando de que fueron unos 4 años aplicados a la lectura y a la parte operativa del canto, ¿no? A la ejecución del canto como tal. Y bueno, es lo que hoy me permite algo tan hermoso que es poder facilitar conocimientos a otras personas en la Academia Fortísimo, que uno pueda de cualquier manera brindar lo poco o mucho que uno haya aprendido. Por aquella época se menciona en tu press kit que aparece tu primera composición, a la que denominaste Tengo la Ilusión. ¿De qué habla esta canción? Sí, es una hermosa canción. Fue mi primera letra, la verdad. Estaba bastante nuevo en el tema de lo que es la composición, y me lancé al estudio, ¿no? Y dije, voy a escribir esta canción, le pido al productor musical que me ayude con los arreglos, y fuimos al estudio, grabamos. Recuerdo que ese día entramos al estudio como a las 3 de la tarde, salimos como a las 12 de la noche más o menos para dejar todos los arreglos. Ya posteriormente se hizo la mezcla y todo lo que corresponde en ese tema. Básicamente habla del amor, ¿no? Esa ansiedad por estar con la persona que siempre has amado, que no te permite estar con ella, pero tú estás ahí insistiendo, ¿no? Fue mi primera letra, mi primera canción. Yo creo que todos tenemos una experiencia bonita de amor en la vida y hay que disfrutarlo, mucho, y esa es una canción que espero que algún día podamos llegar a mostrar a muchísima gente. Así es, y esta va a ser una ocasión precisamente para mostrar esta canción, que según Carlos, está basada en este tema, ¿no? Estas experiencias del amor, ¿sí? Encontrar el amor de cada uno de nuestras vidas, y pues en ese sentido es importante porque también recupera como la experiencia y las memorias de Carlos a temprana edad, a los 14 años, entiendo, se compuso esta canción. A los 14 años. Así es, así que vamos a pedirle a nuestro Vicente Moya, por favor, que nos ayude, por favor, con el tema Solo Tengo la Ilusión, así es, de Carlos Elis, escuchemos. Solas 10 de la mañana con 16 minutos, regresamos a La Rayuela. Habíamos escuchado en este instante este tema musical de Carlos Eligio, quien, pues según palabras de su propio autor, la compuso hace ya algunos años atrás, ¿no? Cuando él tenía apenas 14 años, sin mayor conocimiento de la técnica vocal, pero con ganas de trabajar en la música y en lo que le apasionaba, salió como resultado eso. Y habíamos hablado fuera del aire, que es interesante como uno puede recordar lo que hizo hace tantos años, ¿no? En este caso estamos hablando más o menos más allá de 10 años. Más allá de eso, 14 años. 14 años y... Increíble como pasa. Es increíble, ¿no? Recordar cómo uno empezó y después ahora ya tener... Vamos a comparar, por supuesto, con la última producción de su promocional libre, que es otra cosa, ¿no? Está en otro nivel y pues, en ese sentido, pues, ¿qué es lo que recuerdas, Carlos, de tu adolescencia prácticamente, ¿no? Claro. Bueno, una de las cosas que uno mismo ahorita rebobinando, como te decía, de estar en 14 años haciendo una composición y además metiéndose al estudio a grabar una canción sin noción alguna desde el punto de vista profesional del canto, sin noción alguna de la técnica, del calentamiento, de todo lo que implica el arte de cantar, de ejecutar. Impresionante cómo se hizo eso, ¿no? Cuando tienes amor y tienes pasión por un trabajo en particular, que en mi caso es cantar, no hay límites. Fíjate, amigo, que no hay límites. Simplemente escribí y grabé en el estudio esa canción. Ya 14 años después. Ha pasado algún tiempo en el que, evidentemente, un tiempo bastante considerable para prepararse. Y eso fue lo que decidí hacer luego de grabar esta canción, unos añitos después de prepararme en la guitarra también. Estudiar el canto, y eso es lo que quiero invitar también a las personas que aman esta profesión, a los chicos, tantos jóvenes que hay que, como yo hace 14 años, tienen esa pasión, esas ganas, ese amor por desarrollarse. Mi invitación es que aprendan, que estudien muchísimo para que sean mejores y puedan ofrecerle a su público el mejor arte del mundo, que ustedes se sientan cómodos y seguros al momento de desarrollar su arte, al momento de pararse en un escenario a ofrecer su música. Eso es lo más importante, porque si estudias, ten por seguro, y valga la redundancia, tendrás toda la seguridad del mundo para poder hacer el arte que tú quieres. Por eso los invito a Fortísimo, que se unan con nosotros a clases de canto, a esta hermosa familia, y logres desarrollar tu arte. Ya, fíjate, mi amigo, que 14 años después se grabó libre. Oh, por supuesto, antes de libre también hay una canción que entiendo que vamos a poder mostrar al público, que se llama Muriendo por Tenerte, una balada bastante romántico también, y fue grabado ya con un poco más de profesionalismo, ya con más conocimiento del arte del canto, y vino libre, la canción libre. Promocional, actualmente, ¿no? Exacto. Carlos, quisiera pues también conocer un poco qué ha pasado después ya en tu fase totalmente formal, musical, me refiero a tus estudios. Entiendo que estuviste en algunos conjuntos corales, en algunas escuelas de canto, por favor. Así es. Mi escuela, voy a mencionar para hacer un poco el resumen, mi escuela fundamental fue la cantoría de adultos de la Casa Bocet, por supuesto, previamente la cantoría juvenil. Es mi escuela principal, inicial del arte del canto, sin contar obviamente la cantidad de clases particulares que recibí en el área. Estas fueron las que me permitieron llegar hasta el día de hoy donde estoy, básicamente a poder grabar posteriormente varios temas y poder hoy día ofrecer al público algo en vivo, ¿no? Que eso es para mí súper importante. Frecuentemente los fines de semana estamos ofreciendo música en vivo en distintos lugares donde nos llaman, ahí nosotros estamos y ofrecemos lo mejor de nuestra música. Y bueno, eso ha sido pilar fundamental. Siempre lo llevo en mi corazón, siempre lo llevo en mis pensamientos. Ha sido mi escuela y por supuesto que todo lo que venga en adelante por aprender, ahí estaremos nosotros para absorber todo lo que puedas. Aprovechando pues tu presencia, Carlos, y conociendo el origen de tu nacimiento, es decir, en Venezuela, analicemos también esto porque me interesa saber cómo es la situación allá en este otro país en cuanto al aprendizaje y el interés sobre la música. Claro, así es. Venezuela actualmente, hay que mencionarlo porque está pasando por una situación bastante difícil y fue en parte lo que nos inspiró a poder salir de nuestra amada tierra. Evidentemente se extraña mucho, se extraña todo el tiempo. Por fortuna teníamos unos familiares acá en la ciudad de Quito que también nos recibieron con mucho cariño y pudimos nosotros emprender una nueva vida en Ecuador. Actualmente ya son tres años en este país que nos ha recibido con los brazos abiertos en todo ámbito, ¿no? Todo ámbito, no solo en lo musical, sino personal, en tantas actividades que emprendo, además de hacer música. Entonces, ha sido de verdad un recibimiento muy especial. Incluso, bueno, yo soy parte del equipo de Fortísimo y estoy muy agradecido porque no solo es por el tema de dar clases, tengo excelentes amigos allí también, excelentes amigos. Y he hecho un gran equipo. Y yo creo que eso es lo más importante de todo. Poder venir a un nuevo país y poder enseñar lo que nos gusta, eso es algo espectacular. Y por cierto, la canción Libre nació de eso, ¿no? Nació del sentimiento de la migración. Lo que sentimos los venezolanos que estamos en este país, por su tierra, de alguna manera. Y es la unión, de cualquier manera es la unión. Lo que trato de hacer ver al público es la unión de dos países hermanos que simplemente necesita la ayuda uno del otro, ¿no? Para salir adelante. Y es por eso que Libre tiene incluso un videoclip que está en YouTube que justamente trata de mostrar eso, ¿no? Tenemos algunas locaciones, todo es de Ecuador, las locaciones son de Ecuador. Pero los actores, ¿no? Entiendo que algunas son de personas de Venezuela, otras tenemos de Quito. Tenemos personas ecuatorianas y personas venezolanas en el videoclip. Y esa es la idea, ¿no? De ver que somos uno. Somos uno. Y pues también repasar un poco sobre este tema musical que vamos a escuchar en este momento, Muriendo por Tenerte. Este tema entiendo como es como la transición en la mitad, digamos. Sí, ¿no? La mitad de tu obra. Básicamente. Conversemos sobre este tema. Claro. ¿Qué es lo que tratas de expresar a través de Muriendo por ti? Por tenerte, perdón. Muriendo por tenerte también es un tema, una balada, un tema bastante romántico que habla del amor también y ha sido mi fuerte, la verdad, y cada vez que puedo interpretar alguna canción en alguna parte trato de que sea una balada, primero porque me siento a gusto cantándolas. Y segundo, porque me siento también cómodo. O sea, sí, me encanta y trato de interpretar varios géneros. Hago covers de distintos artistas y Muriendo por Tenerte básicamente es una composición hecha por mí. Y ahí participaron en la producción musical dos venezolanos también. Samuel Cartaya e Ismael también participó allí. Y bueno, fue de gran ayuda a los chicos para hacer este tema. Luis Páez, el director de la academia, nos ayudó muchísimo con los arreglos del piano. Y básicamente es eso, un tema que habla mucho, pero mucho del amor. Pero se desvive, este hombre se desvive por el amor. Muero por tenerte. Y si no, o sea, es... Y vivir... Siento que me estoy muriendo por tener aquí. O sea, anhelo vivir, pero muero. O sea, te necesito. Básicamente es eso, amor y más amor. No hay palabras para expresar eso, ¿no? Tenemos que escuchar la canción. Así que vamos a escuchar este tema musical de Carlos Eligio, Muriendo por Tenerte. Vamos a regresar después de ello a un corte y por último, el último segmento de preguntas y respuestas con Carlos Eligio. Thank you.

y la abarcamos con fuerza. Todos los días allí trabajamos con fuerza para lograr que estos chicos y estas personas que están con nosotros salgan lo mejor preparado posible. En este área de canto, ¿cuántos estudiantes tienes, Carlos? Ahorita estamos hablando de 6 estudiantes, distintos horarios, toca rotar de alguna manera por algunas otras actividades que emprendo, y estoy bastante contento con este emprendimiento de Fortísimo, porque tiene un fin bastante interesante. Supongo que ayer Luis Páez le estuvo comentando de qué se trata, pero es un emprendimiento que yo apoyo totalmente y me interesa muchísimo que siga avanzando y lograr excelentes resultados. Mayra, también coméntanos un poco más acerca de cómo podemos ingresar a la academia, qué tipo de promociones existen actualmente. Ya, para recordarles algo muy importante que tenemos como empresa, como Academia de Música, es que las clases son totalmente personalizadas, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de que el alumno aprenda mucho más y de que tú te dediques solamente a ese alumno, ¿sí? Nuestros horarios de atención de 8 a 12 del día y de 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes. Igual los días sábados, que también atendemos de 8 a 12. Para más información, nuestros números telefónicos el 22-23-694 y el celular 09-950-73-222. Sería, si ustedes quieren ir a conocer, vayan. Estamos para atenderles, para darles más información. Tenemos planes académicos que les pueden interesar. 3 planes académicos que si ustedes desean, vayan, consulten y de paso conozcan el lugar, que es un lugar muy agradable para todos. Se acerca también ya el verano, o mejor dicho, ya estamos en verano, ¿no? Entre comillas. Sí. Y en ese sentido entiendo que siempre las academias de música preparan como promociones. ¿Existe actualmente en Fortísimo alguna promoción por verano? Sí, eso también les quería comentar. Tenemos el curso de verano que empieza desde el 3 de julio. Tenemos 2 semanas de la primera semana de julio. El curso va a contar con lo que es canto, piano, guitarra, actividades lúdicas, manualidades, dibujo. Entonces, para que se animen a ponerles a los chicos, va a ser un momento muy muy bueno ahí con nosotros, compartiendo con ellos. Y eso, la dirección es de Bartolomé de las Casas, OE260, y Versalles Esquina. Es una casa de 3 pisos, de color fucsia, allí nos pueden ubicar. Así es, y pues ya conocimos un poquito el contexto de trabajo de Carlos, y también pues Mayra nos ha dado información respecto a la Academia Fortísimo, donde Carlos brinda clases de canto. Y finalmente, para cerrar ya esta entrevista, quiero hablar sobre la producción musical y también audiovisual de este promocional actual que titula Libre. Por favor, Carlos, mayor información respecto. Claro, con gusto, mi amigo. Libre fue compuesta en letra y música por mi persona. Tuve el apoyo de Samuel Cartay en alguna oportunidad respecto de un verso, uno de los versos de la canción. En la producción musical estuvo a cargo del señor Gabriel Millán. En ese momento estaba en Venezuela, hoy día está en Estados Unidos. Los participantes, musicalmente hablando, en la producción, tenemos a varias personas importantes. Tenemos en la batería al señor Lee Levin, que es un baterista reconocido y de amplia trayectoria, que ha compuesto grandes artistas como Carlos Vives y pare de contar, ¿no? Son excelente baterista. En el bajo, un amigo apellido Tobar, que está en Venezuela también, excelente bajista. Guitarra, mismo Gabriel Millán. Y bueno, eso por el lado musical, ¿no? La producción musical, digamos, la mezcla fue ejecutada por el señor Leonardo Partipilo en Estados Unidos. Igualmente la mezcla terminó realizándose en Estados Unidos. En la parte musical, en lo audiovisual, tenemos a una productora. Para mí fue un pilar fundamental en este proyecto, porque ha sido realmente el proyecto más ambicioso en el que he podido escalar. Y bueno, es Lámpara Films, el nombre de la productora. Los chicos hoy día se encuentran en la ciudad de Quito. Ellos son los hermanos Solarte, le digo yo, porque se llaman Eduardo y Alejandro. Son hermanos gemelos, ¿no? Gemelos. Y excelentes personas además. Fue un proyecto súper interesante a pesar de tantas cosas que se dan. El videoclip tiene dos escenarios en particular del Ecuador. En una locación fue en Salinas, me parece que es provincia de Santa Elena, ¿verdad? Santa Elena, sí. Y otra locación en la ciudad de Quito. Hicimos algunos trabajos en el Parque La Carolina, que se prestó para muchísimo. Sí, creo que sacamos bastante provecho. Y bueno, básicamente ese es un resumen de lo que fue Libre. Y bueno, y lo que contiene el tema como tal es la... Como pongo yo en el YouTube, ¿no? Dedicado a la migración del mundo, porque no es solamente la migración venezolana, somos tantos los que nos ha tocado salir de nuestros países. Incluso Ecuador pasó por una situación similar hace algunos años en cuanto a la migración, muchas personas que tuvieron que salir de esta linda tierra por diferentes circunstancias. Y eso es, ¿no? Eso es. Esa canción tiene plasmado el sentimiento de las personas que viven el día a día en otro país. En un país que los recibió. Entonces, para mí es un gusto de verdad que puedan mostrarle a todos nuestros oyentes y estamos a las órdenes, siempre. Solamente faltaría tus redes sociales, tus contactos, claro, por favor. Claro, en Facebook me pueden encontrar como Carlos Eligio, está la fanpage, también tengo el Facebook personal. En Instagram como @CarlosEMusic o CarlosEMusic. Twitter igual, CarlosEMusic. Y eso es todo. ¿Algún teléfono de contacto? Por supuesto, 099-513-6988 es mi teléfono de contacto y estamos a las órdenes. Así es, entonces vamos a presentar finalmente este promocional que en lo personal me ha gustado bastante, así que les recomiendo a escuchar Carlos Eligio con el tema Libre y por supuesto decirles a Carlos, a Mayra, que este espacio está abierto, ¿no? Está abierto precisamente para el fomento del arte y de la cultura. Sí, muchas gracias a ustedes por darme un lado. Muchísimas gracias y bueno, no dejen de ver Libre en YouTube, el videoclip. Así es, adelante. Luna que llega hasta el suelo, en la noche hacernos compañía, montañas llenas de luceros, para acompañarnos toda la vida. Como Tito de las montañas, haciendo lo que viene en gana, para ganarse un día más. Generación de soñadores, que adornan todos los rincones de mi patria. Barquisimeto. Maracaibo. Mérida. De Venezuela. Estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Alto en algún lugar, quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle la tristeza que no se cruce en mi camino. Ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en tu camino. Con 52 minutos. Bueno, tal como había anunciado el INAMI, parece que es cierto, ¿no? La verdad es que sigue lloviznando, está helado, no para de lloviznar, así es que el día de hoy vamos a estar con mucho frío, está bastante oscuro. Quienes están conduciendo, háganlo con cuidado, por favor. Realmente la calzada se pone tan resbalosa y pues también la visibilidad, ¿no? Un poco se obstruye cuando hay mucha oscuridad, cuando hay mucha lluvia. Así es que, por favor, evitemos accidentes, que habrá alguien en la vida que nos está esperando, ¿cierto? Comentábamos fuera de micrófonos con Gabriel, con Vicente. A ver, ¿qué sabemos de este famoso martes 13? recuerdo alguna vez decían, ¿usted es, qué se llama, supersticioso? Y dice, no, pero cierra el paraguas porque está acá adentro. Eso es ser supersticioso. ¿Creen los gatos negros? Alrededor de las supersticiones hay mil cosas. Los gatos negros, que si se rompe un espejo tiene 7 años de maldición, que si abre el paraguas dentro, ¿no? Dentro de una casa, más maldición. Claro, si pasas por una escalera, más maldición. Bueno. En fin, pero hablemos de este martes 13. Martes 13, no te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Así es, ¿no? ¿Qué tal? Hablemos de la mala suerte, ¿no? Claro, las malas suertes. ¿De dónde nace, por ejemplo, esto del martes 13, mala suerte, Gabo? Bueno, en principio, te quería averiguar un poquito más, pero se conoce más bien como ¿cómo sería? Un número. Porque, por ejemplo, en la cultura de los griegos, los números eran vitales, ¿no? Vitales para explicarse la realidad, ¿sí? Mm. De hecho, los griegos comenzaron con la matematización del mundo. ¿Qué significa esto? Que empezaron a explicar la realidad, la naturaleza con los números, ¿sí? Todo a base de números y geometría. Entonces, en algunas culturas los números siempre son importantes, los símbolos son importantes. Por ejemplo, en la cultura judeocristiana, así es. Los símbolos 7, por ejemplo, en el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, lleno de simbología y de números. Sí, se preguntará por qué un monstruo de 7 cabezas, por qué 7 ángeles, por qué hay sus hay un porqué, hay una razón. Hay un porqué, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de vislumbrar el día de hoy, ¿no? Entonces ese 13 yo asumo que tiene o está ligado con esta simbología por este estudio de los números también. Aunque muchos desafían la superstición y se casan y viajan los martes 13, otros tantos tienen miedo hasta salir de su casa. ¿De qué se trata el mito y de dónde proviene? Aquí lo vamos a explicar. Para gran parte de Latinoamérica y Europa, el martes 13 es un día de mala suerte. Hasta existe una palabra que designa una fobia a este día. ¿Sabe cómo se llama la fobia? Suena muy extraño. Trisidabomartiofobia o triscaidecofobia. ¿Qué? A las cosas que se inventan, ¿no? Difícil. Aunque muchos desafían la superstición y deciden casarse y embarcarse, muchos más son los que no lo hacen por miedo a que ocurra algo, tanto, por ejemplo, en España, en Grecia o Latinoamérica. Lo había dicho en Grecia, precisamente, ¿no? La cultura de los números, en España también y en Latinoamérica. Según publicó el diario La Voz, años atrás, el martes o el viernes no son días elegidos al azar. Marte, según la mitología griega, es el dios de la guerra, por lo cual el día martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia. Además, la leyenda dice que un día martes 13 se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel. ¿Sí? Ahí está la raigambre de la cultura judeocristiana y por supuesto la mitología griega, ¿no? ¿Por qué el 13? Por su lado, el número 13 desde la antigüedad fue considerado como mal augurio, ya que en la última cena de Jesucristo, por ejemplo, 13 fueron los comensales. La cábala judea enumera 13 espíritus malignos, al igual que las leyendas nórdicas. En el Apocalipsis, su capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia. En el tarot, este número hace referencia a la muerte. ¡Qué cosas!, ¿no? Pero miren ustedes, tal es el miedo que en algunas personas provoca este 13, el número 13, ¿no? Que muchos aeropuertos, muchos hoteles inclusive, evitan numerar sus pisos o los elevadores y puertas de abordaje con este número. Ustedes miren, en muchos elevadores, o sea, en ascensores, como se los conoce, pues no hay el número 13, ¿no? Del 12 se pasa al 14. Y esto, como aquí se lo señala, pues igualmente es un código a nivel mundial, inclusive. Eso sí, las connotaciones negativas que le dan al martes 13 no tienen fundamentos científicos, por lo cual debe tener claro que solo se trata de un mito. Ahora, claro, hay mucha gente que lo ha tomado al revés, por lo cual dentro de sus creencias lo consideran como un día de muy buena suerte. Tanto así que durante ese día muchos apuestan por ese número, por ejemplo, en los juegos de azar. ¿Y el viernes? ¿Qué pasa con el viernes?

Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. Desde la mañana con 26 minutos. Once de la mañana con 26 minutos. Escuchábamos un tema musical que lleva por título Bésame Mucho, de la agrupación mexicana Zoé. Bueno, a propósito de esta canción, ¿no? Es un cover, valga la aclaración, porque es una canción inédita, mejor dicho, compuesta por la mexicana Consuelito Velázquez, escrita en 1940 por esta pianista y compositora. Consuelito Velázquez, ¿de dónde era? Mexicana. Ah, mexicana. Murió ya en el año 2005 y nació en 1916. Caramba. Y rápidamente este tema se convirtió en una de las más populares del siglo XX. Originalmente, pues, en el género de bolero. Y pues, hay otras versiones. Tan famosa, escucha bien, Beatriz, y también amigos y amigas, tan famosa que, por ejemplo, los Beatles hicieron versión de esta canción. ¡Uy, qué cover. Maravilla fuera si tuviéramos esto! ¿Eh? Jimmy Dorsey, ya lo vamos a escuchar. Sí, claro, por claro. supuesto. Pedro Infante y Javier Solís también han hecho versiones de esta canción. Claro, Cesárea Évora. Y pues, en 1999 fue reconocida como la canción en idioma español más cantada y más grabada, aparte de los villancicos y canciones de cumpleaños, y tal vez sea la más traducida entre las compuestas en español. Qué interesante. Oye, Gabo, ¿qué significa cover? Cover significa sacar un tema que no es de autoría propia, sino de alguien más, y darle su toque, su versión. Ya. Hay un cover, ¿qué más hay respecto a la música? Porque darle la versión, pero significa no cambiarle la música o no cambiarle el texto. No cambiar... Bueno, realmente en los covers lo que se hace es tratar de aproximar lo mejor posible a la canción original. Real, ¿no? Ya. Hay opciones de cambiar también un poco lo que sería la armonía, hacer rearmonización. Obviamente esto sin que varíe como lo semejante a la primera canción. Es decir, hay covers que incluso, bueno, en algunos casos, ¿no?, superan a la canción original. Hay esos casos. Pero hay otros en donde, por supuesto, no lo van a superar nunca. Así es. Porque tener ese tipo de voces y ese tipo de talento no lo va a hacer cualquiera. Así que, por ejemplo, recuerdo un cover de Queen. Un cover de Queen. Esta canción, El Show Debe Continuar. Mm-hmm. Una canción muy reversionada también, el Bohemian Rhapsody también, por ejemplo. Pero llegar al nivel de imitación o imitar este tipo de sonido es casi imposible. Y esas voces, bueno, legendarias, ¿no? Entonces digo que como que ahí habría que un poco como que ubicarnos a veces también, ¿no? Sí, sí. No hacer covers por hacer covers. Yo quería, amigas, amigos, adelantarme un poquito a algo que ustedes van a escuchar en los próximos minutos. Y se trata de que el colectivo Justicia para Andrés está invitando a toda la ciudadanía, a nosotros como compañeros de Andrés Viracocha, quien fuera asesinado el día miércoles anterior, ¿no? Aquí muy cerca de nuestro lugar de trabajo. Y se está haciendo realmente un movimiento pro justicia con Andrés Viracocha. Nos hemos quedado realmente sorprendidos de cómo ha impactado este hecho, ¿no? Este hecho delictivo, este hecho brutal en la sociedad ecuatoriana, en la sociedad quiteña, ¿no? Gente grande, gente que le conocía a Andrés, gente que tenía amistad con él, gente que nunca lo ha visto. Pero tras de esto, como decía en algún momento Gabriel, hay la necesidad de una reflexión profunda de qué está pasando con nuestra sociedad, con el comportamiento de los seres humanos, ¿no? ¿O qué nos está pasando? De pronto nos estamos conformando o nos estamos resignando a vivir en un mundo de bestias, ¿no? En un mundo salvaje. Creemos que no. Creemos que todos necesitamos vivir en paz, vivir en concordancia con la vida, con la naturaleza, ¿no? Ser amables unos a otros, ser tolerantes, ser respetuosos. Desde este espacio muchas veces hemos dicho, la diferencia entre unos y otros no nos hace enemigos. Hoy que ha sucedido esto tan lamentable y que realmente ha conmocionado a la sociedad, queremos invitar a todos, a todas. Porque hoy, pues, es Andrés Viracocha. Mañana puede ser cualquiera de nuestros parientes. Podemos ser nosotros. Y eso es lo que queremos decir. Basta, ya no queremos más hechos de sangre. No queremos violencia en nuestra ciudad. Queremos una ciudad digna, una ciudad amable para todas, para todos. El señor presidente de la República, don Lenín Moreno, pues ha expresado su solidaridad, lo ha hecho públicamente, y ha expresado también su voluntad, ¿no?, de parar con todo esto, su voluntad de disponer que se tomen las medidas necesarias para parar, para controlar tanta violencia y, por supuesto, para eliminar estos focos también de delincuencia que hay en nuestra ciudad. Así es, todas las instituciones, parte del aparataje estatal, también han dado este pronunciamiento, o han duplicado las palabras de licenciado Lenín Moreno, presidente constitucional del Ecuador. Y en ese sentido, pues, si ha llegado a oídos del presidente constitucional de esta república, quiere decir que hay una temática importante que tratar, ¿no? Así es. Lo dice Bachita muy bien. Este miércoles 7 de junio fue Andrés Viracocha. Quizás hoy, mañana, podemos ser cualquiera de nosotros. Debemos reflexionar sobre este tipo de actos que se cometen en las calles, la violencia en la sociedad, y pues tratar de que esto se reduzca, tratar de conseguir el éxito de nuestras conversaciones a través precisamente del diálogo. Así es. Por lo tanto, este día viernes, desde las 7 de la noche, en el MAGAV, es decir, en esta plazoleta donde está el Ministerio de Agricultura, ¿no? Desde ahí saldrá una marcha absolutamente pacífica, pero pidiendo justicia para nuestro compañero y amigo. Será hasta aquí, hasta la Casa de la Cultura, donde solamente queremos caminar diciendo queremos paz para Quito, queremos paz para todos, hombres, mujeres. Eso es todo lo que queremos decir como mensaje. Y por supuesto, justicia para nuestro querido Andrés. 11:33 a.m. Vamos a un corte. Ya regresamos con más de La Rayuela. Tenemos esto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Once de la mañana con 35 minutos, regresamos a La Rayuela. Y ya tenemos a nuestro siguiente invitado del día de hoy. Estamos hablando precisamente de Omar Ganchala. Él es el relacionista público de EXMA. EXMA es la plataforma de marketing más grande e influyente de Latinoamérica. Llega a Ecuador con la finalidad de prepararnos para enfrentar los nuevos desafíos que impone el siglo XXI. El próximo 22 y 23 de junio se llevará a cabo EXMA Ecuador en el Centro de Eventos Courum, Quito, en el Paseo San Francisco en Cumbayá. EXMA Ecuador reunirá a 15 importantes speakers internacionales como Porter Erisman, ex vicepresidente de Alibaba, Doug Liff, Leadership y Customer Service de Disney University, David Robertson de Innovation y Products de Lego, Vito Divari, los fundadores de WhatsApp y Netflix, entre otros. Y pues también va a tener el Ecuador la representación a través de su máxima vocera, podría decirse, de esta franquicia. Y está aquí precisamente Omar Ganchal en representación también de toda esta institución. Entiendo que estaba por confirmada pues esta entrevista junto a Ana María Pesantes, quien es, pues como dije, la máxima, el gerente general de esta organización, pero por motivos de climas precisamente su vuelo se ha retrasado. Ella venía desde Guayaquil, pero está aquí Omar para representar y dar vocería a estos eventos que tiene preparado EXMA Ecuador 2017. Bienvenido, Omar. Muchas gracias. Sí, así como mencionaste, Ana María lastimosamente no pudo venir. Sin embargo, aquí estamos para justamente contarles a todos nuestros oyentes de qué se trata EXMA y qué es lo que estamos trayendo acá al país. Sí, hablemos de eso para poder contextualizar un poco. ¿Qué es EXMA? EXMA es el acrónimo de Expo Marketing. Esta es una compañía que nace hace 11 años en Colombia. Hace 11 años se realizó el primer EXMA en la ciudad de Bogotá. Y nace como un espacio de intercambio de ideas, un espacio de innovación, un espacio de generación de networking, y que busca principalmente ser un escenario de capacitación, un escenario de actualización de conocimientos, con el objetivo de mejorar las prácticas profesionales de todos los que están relacionados al marketing, a la comunicación, de todos aquellos que hacen y que están constantemente vendiendo productos, servicios, ideas, ese tipo de cosas. Es decir, se trataría, me permito entender un poco, de como lo dice Omar, un espacio precisamente para fundamentar la capacitación respecto al tema del marketing. Exactamente, es un congreso. Es un congreso que tiene varias conferencias, tiene varios speakers en todos los lugares en los que se realiza. Y de hecho, es un evento académico porque una vez finalizado te otorgan un certificado académico avalado por una... En el caso del Ecuador, avalado por el IDE, que es una escuela de negocios, una de las más prestigiosas del país. Entonces, es un escenario de capacitación principalmente. Es decir, ¿se trataría solamente de un congreso o quizás existe otras ramas de servicio? EXMA tiene el objetivo principal es el congreso. En el caso de Ecuador, tenemos 15 conferencias en los dos días de evento y paralelamente se realiza una exposición de marketing. En esta exposición de marketing tenemos 50 empresas que van a exponer sus casos de éxito. Entonces van a mostrar qué es lo que han hecho bien, qué es lo que están haciendo bien, con el objetivo de que los visitantes, esperamos que sean 1,200, puedan ver estos casos de éxito y puedan aplicarlos a sus respectivas áreas de negocio. Coméntanos un poquito, Mar. Sabemos que, bueno, el 22 y 23 de junio, en estas dos jornadas, se desarrollará este mega congreso, donde se reunirán a los 15 más importantes speakers internacionales. De eso hablemos. ¿Quiénes vienen? Bueno, vienen 15 speakers de todas partes del mundo, pero te voy a hablar principalmente de cuatro. El primero es Doug Leap, es el ex director de Servicio al Cliente y Liderazgo de la Universidad de Disney. Entonces, para quizás poner en contexto, es el encargado de que nosotros seamos felices cuando vamos a Disneylandia en Estados Unidos. Entonces, viene a hablar justamente de eso, de cómo brindar una experiencia de calidad para los clientes, para nuestros usuarios. Tengo también a David Robertson. Él es el exdirector de innovación y desarrollo de Lego. Él fue el encargado de prácticamente hacer que la marca renazca, porque tú recuerdas que Lego antes era solamente los bloques. Uno construía cuando era niño casas y cosas con los bloques. Sin embargo, él llega a Lego y le da un giro completo al negocio y lo orienta más bien a todo este tema, ¿no? Ahora hay películas de Lego, hay un montón de merchandising. Hay algunos productos, ¿no? Entonces, él es quien le ha dado este giro a la marca. Viene también Porter Erisman, que para las personas que son adictas al comercio electrónico les va a sonar un nombre muy conocido. Él es el ex vicepresidente de Alibaba. Alibaba es el e-commerce más grande del mundo, más grande incluso que Amazon. Es muy, muy, muy grande, sobre todo en el Medio Oriente y Asia. Viene él también a hablar sobre el tema de comercio electrónico. Y finalmente tengo a Vito Divari. Vito Divari es un genio de la innovación y el diseño. Él viene justamente a hablar de cómo podemos innovar todos nuestros productos, cómo podemos innovar nuestras ideas con el objetivo de hacerlas más vendibles para los consumidores. Aparte de ellos, tenemos 11 speakers más que vienen a hablar de diversos temas, vienen a hablar de creación de marca, vienen a hablar de redes sociales, marketing digital, marketing de experiencias, y en general un montón de temas relacionados al marketing que estoy seguro que para todos los profesionales de esta área y quienes de alguna u otra forma lo hacen en su día a día, pues va a ser una experiencia riquísima. Qué importante conocer esta información, ¿no? Es decir, no se trata de cualquier congreso, están los máximos, yo diría uno de los máximos representantes del tema de marketing aquí en el país. Contar, por ejemplo, con la presencia de Doug Leaf me parece importantísimo, sí, ¿no? El hecho de, es súper chévere. El hecho de tener aquí una de las mentes creativas más importantes del mundo, porque así sería, ¿no? Manejar el tema de toda la creación, la fase creativa de Disney es una cosa, creo que un reto, ¿no? También tenemos pues ahí a los fundadores de Netflix, de Wasé y de Lego, como lo dice Omar, y también de Alibaba. Es decir, hay una gran cantidad de motivos por las cuales las personas que quisieran estar interesadas en este evento tendrían que ir. También, pues, sabemos que no solamente se manejan solos, es decir, hay avales de otras instituciones, por ejemplo, la Cámara de Comercio, Cámara de Industrias. ¿Qué otros stakeholders podrían estar aquí ayudando a la formación de este congreso? Claro, como te contaba, EXMA es un evento académico, entonces es súper importante contar con un aval académico que vea y certifique que en realidad lo que se está haciendo va a aportar al currículum de las personas y a la actualización de conocimientos. El IDE Business School es la escuela de negocios de la Universidad de los Hemisferios, una de las primeras escuelas de negocios del país, y él es quien nos está dando el aval académico con el objetivo de que todos los que van a participar en EXMA tengan la certeza y la confianza de que es un evento de calidad y que es un evento en el que van a aprender muchísimo. Es nuestro aval más importante por el tema académico y también contamos con avales institucionales, como son la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara de Industrias de Guayaquil, la Asociación de Jóvenes Emprendedores, la Asociación de Emprendedores EO. También tenemos al Centro de Competitividad e Innovación, tenemos también a la Cámara de Industrias y Producción, tenemos al Comité Empresarial Ecuatoriano. Tenemos a diferentes organismos empresariales y corporativos que se han sumado al EXMA porque creen que la capacitación es la única forma de cambiar las cosas y de revolucionar lo que ya estamos haciendo en este momento. Bueno, lo señala muy bien Omar, es un espacio de capacitación, un espacio académico, incluso certificado y avalado, ¿no?, por instituciones de gran peso y, por supuesto, dictado por grandes personas en este contexto, ¿no?, del marketing. ¿Qué es lo que una persona que estaría ya involucrada en este gran congreso puede aprender, Omar? Bueno, lo que se puede aprender en realidad es, como dirían, el límite es lo que la persona quiere aprender. Porque tenemos 15 speakers que vienen a hablar de un montón de temas, desde marketing estructural, que es una metodología específica para poder llevar la lluvia de ideas que uno hace antes de empezar una campaña ya a la ejecución, hasta crear la marca personal a través de las redes sociales. Tenemos expertos en redes sociales que vienen a hablar de cómo usar Instagram, cómo usar Facebook, pero no de cómo postear o solamente cada cuánto postear, sino vienen a hablar de cómo crear una marca personal a través de las redes sociales. Planeamiento estratégico. Exactamente. Entonces, en realidad, el abanico es súper abierto porque el marketero o el profesional del marketing que va al EXMA va a poder nutrirse de un montón de información y de conocimiento de todas las áreas, de cómo crear marca, de cómo hacer branding, de cómo posicionar o de cómo llegar al cliente con un marketing de experiencias. Un marketing que no te venda un producto, que no te venda un servicio, sino que más bien te venda una experiencia, o sea, te venda una emoción, que eso es lo que está muy en boga ahora en los países, sobre todo en los países desarrollados. ¿A quién va dirigido este congreso? El congreso va dirigido a profesionales del marketing. No obstante, nuestro CEO Fernando Ansúrez habla de una democratización del marketing. Y esto se refiere a que nosotros constantemente, todos los días, estamos negociando. Cuando vas quizás al mercado o vas a algún lugar, negocias el precio de las verduras o negocias un permiso con tus padres o negocias salir más temprano en el trabajo. Entonces, el marketing es una herramienta que te permite llevar al éxito las negociaciones que tú haces. Es una herramienta transversal en la vida de las personas, en el día a día, siempre estamos negociando. Entonces, es un evento para todo el mundo, es un evento para todas las personas, para que todos los que sientan que necesitan reforzar sus conocimientos de marketing puedan ir y puedan asistir, y estoy seguro que van a salir con grandes expectativas, porque de verdad el evento es de primera calidad. Se dice, pues, en este boletín que tengo, que EXMA llega para cambiar los paradigmas del marketing ecuatoriano, es decir, brindar nuevas y novedosas herramientas a los asistentes para el desarrollo de un marketing integral a través de nuevos modelos de negocios, networking, aprendizaje, casos de éxito y reflexión. En cuanto a esto, pues me surge una inquietud, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cómo se analiza desde EXMA el punto de desarrollo del marketing aquí en Ecuador? Bueno, en Ecuador las cosas se han venido haciendo bien. No estamos quizás retrasados para nada. Sin embargo, creemos que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Por ejemplo, en Colombia hay unos casos de marketing muy, muy, muy chéveres, en donde las marcas han logrado llegar al consumidor de unas maneras que uno no se imagina, porque quizás aquí estamos muy acostumbrados al producto que se vende en percha, estamos acostumbrados a la volante que te dan en la calle, en los semáforos, y en nuestros países vecinos ya han pasado esa etapa y ya están haciendo un marketing más personalizado. Ahora el tema del Big Data es súper importante porque es una herramienta a través de la cual las personas y las marcas tienen más datos de sus consumidores y pueden crear productos y servicios mucho más adecuados a cada una de las necesidades que tienen. Entonces, es de esos avances que ya estamos viendo en otras partes del mundo, que ya estamos viendo incluso en nuestros países vecinos, son los que estamos trayendo acá a Ecuador con el objetivo de que la industria ecuatoriana, que a la final esto va a beneficiar al cliente, se desarrollen y podamos explotar áreas que no hemos explotado. En esta primera entrega de EXMA en Ecuador 2017, más de 20 marcas formarán parte de la exhibición comercial y participarán, tienen previsto, 1.200 profesionales durante los 2 días de capacitación. Pero esto se dará bajo 4 ejes temáticos. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos 4 ejes temáticos. Primero tenemos el e-shopketing, que habla, es una mezcla entre comercio electrónico y el tema de comprar en línea. ¿Ya? Esto es súper importante porque el nuevo paradigma de las ventas está muy basado en las páginas web, está muy basado en lo digital. Ahora no solamente se compra a través de Amazon, sino tú compras a través de Instagram, compras a través de Facebook. Entonces es muy importante tener presentes este tipo de conceptos porque son los que al final de cuentas nos van a llevar al éxito en nuestras estrategias comerciales. También tenemos la cultura organizacional. Esto es muy importante porque es muy importante tener dentro de las organizaciones, o sea, en una organización, una persona que trabaja ahí debería amar esa marca. Entonces, esto es un trabajo muy in-house para que todos nuestros miembros de nuestra organización puedan y estén enganchados con los productos que vendemos, con los servicios que vendemos o con las ideas que vendemos. Es muy importante porque si uno tiene este equipo consolidado hacia adentro, eso lo vas a transmitir hacia el público que está consumiendo lo que tú vendes. Luego tenemos la era de la evolución de los medios, tenemos el tema de las redes sociales ahí muy metido, el tema de cómo crear y cómo generar nuevas estrategias a través de estas plataformas, y el arte de la co-creación, que es todo el tema de la lluvia de ideas, antes de lanzar una campaña, antes de lanzar una estrategia, las mesas redondas que se hacen en las compañías, en las empresas, con el objetivo de ir lanzando ideas y ver qué se puede sacar. Entonces, estas 4 aristas van a estar presentes en el EXMA, como una forma de, con nuevas metodologías sobre todo. Tenemos un speaker que habla de un marketing estructural, que era lo que te contaba, él tiene una metodología ya definida de cómo esta lluvia de ideas se transforma ya en hechos concretos. Entonces, porque muchas veces hacemos lluvia de ideas, damos ideas, y de la lluvia de ideas de 10 escoges una y esa es la que llevas adelante. Y quizás las 10 son tan vitales, ¿no? Entonces esta metodología te permite unir esas 10 ideas en diferentes estrategias y que todas puedan salir adelante, porque todas son importantes. Al final los resultados hablan por sí solos. Hablemos pues de cómo ingresamos al EXMA 2017. ¿Cuáles serían los requisitos? ¿Cómo ingresamos? ¿Los costos, si es que hay alguno? EXMA, bueno, es como te dije, está abierto todo el público. Es muy importante que se registren a través de nuestra página web www.exma.com.es. En esta página web tú puedes... tenemos 3 diferentes tipos de entradas. En esas 3 entradas tú escoges la que más se adecua a tu presupuesto y a lo que tú buscas en el EXMA. Y automáticamente te redirige a una página donde haces el pago y llenas un formulario con tus datos. Es muy importante el proceso de inscripción porque a través de la cédula de identidad se va a poder ingresar al evento porque es un evento académico. Entonces no hay entradas físicas, sino solamente inscripciones. Entonces, una vez que tú registras tus datos, haces el pago, se te envía un mail de confirmación, y el día del evento, que es el 22 a las 7 de la mañana que vamos a estar haciendo el registro, te acercas con tu cédula de identidad y puedes ingresar sin ningún problema a los 2 días de evento. ¿Los costos más o menos en promedio, de cuánto estamos hablando? Tenemos 3 tipos de entrada, un paquete Gold, mejor dicho, un paquete VIP, un paquete Gold y un paquete Plata. El paquete VIP incluye un almuerzo con los conferencistas y también una suscripción por 1 año a una revista especializada en marketing que se llama EXMA News. Este tiene un costo de $690. Está enfocado para el tema de los presidentes, jefes de marca, etcétera. Luego tenemos un paquete Gold que incluye una suscripción por 6 meses a la revista que te comento, a EXMA News, y ese está en $590. Y finalmente tenemos un paquete Plata que incluye una suscripción al newsletter de la revista y ese tiene un costo de $490. Muy bien, Así que, pues, a todas las personas interesadas en el tema del marketing y cómo desarrollar, pues, a fondo la marca de la empresa, del negocio, del emprendimiento, del sector público, incluso del sector privado, pues aquí está el espacio para capacitarse, para brindar el conocimiento que pues ha sido acumulado por años y años de experiencias totalmente exitosas. Ya lo nombró Omar, los 15 más importantes speakers internacionales llegarán aquí al Ecuador en el marco del EXMA Ecuador 2017. Quiero agradecer la presencia de Omar Ganchala, relacionista público de EXMA, y pues de éxitos, ¿no? Éxitos, que sea, no sea la primera vez que llegue un evento de este tipo aquí al Ecuador, creo que lo necesitamos. Sí, sí, de hecho, se vienen, EXMA es solamente un abrebocas, después de EXMA vienen 6 eventos más en el año enfocados también en temas de marketing, hasta el segundo EXMA que va a ser en junio del 2018. Entonces, sí, definitivamente, invitados todos a participar de este escenario de capacitación. Y bueno, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @exmaec, y estaremos gustosos de responder cualquier inquietud. 11:53 PM, vamos a un tema musical más, ¿sí? Un tema musical más, aunque nos dice Vicente que ya despidamos este programa, ya, ¿sí? Siendo ya las 11:53 PM, creo que esto ha sido todo por la edición del día de hoy, martes 13 de junio, así es. Y pues eso ha sido todo el día de hoy. Un gusto acompañarles en esta mañana, y el día miércoles, el día de mañana 14, pues iniciaremos otra jornada de trabajo junto a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.